Tenemos un sorpresón aquí en Irola Irratia este sábado en El Desenterrador. Vais a ver el lado más suave, más melódico y más escuchable de alguna manera del programa, porque tenemos con nosotros a una cantante impresionante que ya visitara la radio en su versión Irola Kalean hace unos meses en Coveta, hizo un concierto precioso. Y bueno, le convencí de que viniera a la radio e hiciera otro concierto aquí en Estudio 1. Y nos va a hacer aquí una selección de temas, al principio con ukelele y luego con unas bases ya preparadas, que os va a encantar porque tiene una voz estupenda. Y os va a dejar ya directamente con ella, que se presente y que empiece con el concierto. Ahí, Bárbara, la jirafa, con vosotros. Hola Pedro, muchas gracias por recibirme. De verdad, súper súper feliz y emocionada de estar aquí. Y pues muy alegre de presentaros las canciones. Esta es la primera vez que voy a tocar mis canciones propias en una radio. Así que sería como mi debut y me hace muy feliz. Así que bueno, vamos a empezar con las canciones en ukulele, que me puedo acompañar. Que la primera sería Sigue tu instinto. Esta canción nació en una base. En una base de rap. Y dije, no quiero. Quiero hacerla más mía y estoy en ese proceso con todas las canciones. Y esta es la primera que he logrado desprender de las bases. Así que Sigue tu instinto es totalmente positiva. Momentos positivos que tengo. Cuando realmente soy como una gotita azul por todos lados. Pero tuve este momento, lo he escrito y espero que les guste. Cada rato en mi cabeza comienzan los acertijos. Habré amado mucho o he amado poquito. Tal vez no lo suficiente o no muy eficiente. Todas esas dudas se pasan por mi mente. A mí se me dan siempre los buenos sentimientos. Yo sé que mantenerlos es duro, yo lo entiendo. Solo debes confiar y dar alimento a ese dulce amor que nace de tu pecho. Disfruta los momentos siguiendo tu instinto. Llévalo con calma, que si no, no podrás oír tu alma. Disfruta los momentos a cada minuto. Llévalo con calma, que si no, no podrás oír tu alma. Yo sé que parece como si la soledad fuera a hundirte en un mar de ansiedad. Pero recuerda que después de la tormenta viene la calma, así que escucha este mantra. A mí se me dan siempre los buenos sentimientos. Yo sé que mantenerlos es duro, yo lo entiendo. Solo debes confiar y dar alimento a ese dulce amor que nace de tu pecho. Disfruta los momentos siguiendo tu instinto. Llévalo con calma, que si no, no podrás oír tu alma. Disfruta los momentos a cada minuto. Llévalo con calma, que si no, no podrás oír tu alma. Disfruta los momentos a cada minuto. Llévalo con calma, que si no, no podrás oír tu alma. Eso fue Sigue tu instinto. Pues nada, sigan su instinto, porque eso es lo único que realmente no miente. La mente miente a veces. Así que por mi mente he escrito la otra canción, que está en inglés, se llama En mis piezas. Antes, esta canción la escribí en 2019, no había llegado a España, estaba viviendo en Colombia. Y pues no sé, en ese momento tenía manía por escribir solo en inglés, porque bueno, me sentía que no era buena escribiendo en español. Decía, no me sé expresar en español. Y no sé, poco a poco he ido, desde que llegué a España, sinceramente, ha sido como, oye, acércate más al español, ¿sabes? No tiene nada malo. Así que empecé a escribir en español, como esta de Sigue tu instinto. Pero les quiero mostrar, antes de la conversión, In My Pieces. Espero que les guste. Living in my head, it feels like dying. Covered with sadness, I don't know how to go away. All across my soul and across my life, every minute and I only smile for us. So where is the light to see the end of the tunnel? Where is my way to escape from me? Someone help me to not break myself. Only need to stay in my pieces. Wow, in my pieces. Wow, in my pieces. Wow. Why don't you notice? I'm bleeding and so sad. You. I'll die watching. It's okay, it's okay. Show with me good things. May kill me laugh. Giving me all of you, but I. Where is my way to see the end of the tunnel? Where is my way to escape from me? Oh no, no. Someone help me to not break myself. Only need to stay in my pieces. Wow, in my pieces. Wow, in my pieces. Wow. Bueno, esto fue In My Pieces. Trata sobre, oh, que alguien me ayude en esos momentos de desesperación. Te dices, que alguien me ayude a mantenerme en mis piezas. Me estoy rompiendo. Hay momentos que uno se rompe y necesita un poquito de pegamento por allí. Y yo creo que uno de mis pegamentos favoritos es hacer canciones y cantar. La última que he sacado, estoy muy feliz de ella, realmente. Se llama Alcatraz, me mola mucho. Y es así como la primera vez que estoy arpegiando en el ukulele. Y empezaron a salir inventando así en mi casa solita. Dije, oh, esto me gusta. Y bueno, ha salido esta canción que se llama Alcatraz. Ya no quiero escuchar, ya no quiero patalear, ya no quiero seguir luchando, yo solo quiero poder volar. porque se empeñan en no dejar que yo me extienda como un alcatraz sobre la brisa. No se va mal, que se sentiría poder saltar. Resolver mis problemas sin titubear, sacando la mano del bolsillo y ya. Pues qué más da, la vida es una sola, hay que vivirla, eso dicen, eso dicen, eso dicen. Si solo vives una vez, yo lo entiendo, pero siento que mientras tanto a mí ya se me fue. Ya no quiero ver jamás a la tele, pues me va a envenenar. Ya no quiero seguir luchando, yo solo quiero poder volar. Resolver mis problemas sin titubear, sacando la mano del bolsillo y ya. Pues qué más da, la vida es una sola, hay que vivirla, eso dicen, eso dicen, eso dicen. Solo vives una vez, yo lo intento, pero siento que mientras tanto a mí ya se me fue. Se me fue. Se me fue. Bueno, esto es todo. Mis cancioncitas con el ukulele. Espero que les hayan gustado. Pasamos. Pasamos a las bases. Y pasamos un poco al rollo más urbano, ¿no? De tu música. Sí. En este caso va a ser mucho más seguido y yo creo que va a ser un buen contraste porque la verdad es que ha estado maravilloso esta parte del ukelele. Y ahora vamos a ver la Bárbara la Jirafa más urbana. Sí. Esos comienzos con esas bases que también ha escogido y que también ha transformado y ha hecho propias. Os dejamos... y que ella misma las vaya anunciando y tocando de seguido y ya no vuelvo a hablar más hasta que llegue el versus que ya he hablado bastante, ¿eh? Aquí quien tiene que hablar es quien tiene el talento. Ay, ay, ay, llega la segunda parte del concierto. Pues bueno, empezamos con una canción llamada Colores y Sábanas. Esta es mi letra, la base es de YouTube. Agradezco mucho a estas personas que hacen bases libres y me permiten ponerle color a las letras. Ahí agarro el ukulele. Y nos unimos ya vencidos de las ganas y de la falta de cariño, ya era hora y sin demora nos pusimos a inventar, dialogar y demás. No pasaron muchas horas, el tiempo era ahora cuando empezó a subir la nota sola y me puse a cantar algo de moda. Esas que pasan en la emisora. No sé si era vergüenza, yo en verdad no sé, pero a la música yo siempre suelo recurrir. Es la única forma que logro exprimir hasta la última gota de males que hay en mí. Y digo que me hundo aún más profundo entre tus manos, tú y yo, solos como uno, solos sin nada. Colores y sábanas, entre colores y sábana que me hundo más profundo entre tus manos, tú y yo, solos como uno, solo sin nada más. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Escucha este recorrido que dibujan mis dedos, recorren tus músculos lunares y tus besos. Tomo capture mental, saboreo de tu zumo natural, que neutral mi estado en comunidad. Y tan loco que lo es en la soledad, pero contigo yo sí puedo cantar y triunfar y fallar y ganar. Digo, que me hundo, aún más profundo entre tus manos, tú y yo, solos como uno, solo sin nada más. Entre colores y sábanas, entre colores y sábanas, entre colores y sábanas. Pasamos a otra, se llama Sol y Luna. Se nació como una poesía random que escribí y luego poco a poco fue convirtiéndose en canción. Hola, dijo el sol. Dios dijo la luna, creían cada uno que no serían para ninguna ocasión, es lo que había. Y aunque la luna se vea de día, el sol no la veía, porque no podía. Hasta que un día las nubes se unieron en una fila para hacer un puentecito entre su alma y la del sol. Nube repleta de lágrimas de luna, que de noche dice y siente, y siente. ¿Qué? ¿Qué? Dice sol, sol, dame tu calor. Yo sé que tú ardes, no quiero apagarte, solo quiero una probada de tu corazón. Que siento ese fuego ardiendo en mi interior. Así que sol, sol, dame tu calor. Yo sé que tú ardes, no quiero apagarte, solo quiero una probada de tu corazón. Que siento ese fuego ardiendo en mi interior, yeah. Ese sol se siente extinto, necesita con urgencia un amor estelar. Así que puso de su paciencia y esperó la ciencia para poder hablar. Dice, por favor, no te vayas más, yo quiero conversar, yo quiero al fin hablar. Pero sol, sol, dame tu calor. Yo sé que tú ardes, no quiero apagarte, solo quiero una probada de tu corazón. Que siento ese fuego ardiendo en mi interior. Así que sol, sol, dame tu calor. Yo sé que tú ardes, no quiero apagarte, solo quiero una probada de tu corazón. Que siento ese fuego ardiendo en mi interior, yeah. Pa pa pa di da. Luna, me complementas, me alimentas, tú me elevas, eres como un queda pequeño para ti y para mí, así que vamos a bailar hasta el fin. Ella dice, sol, sol, dame tu calor, no quiero apagarte, no, solo una probada. Bueno, nos estamos congelando. Bueno, yo, que vengo de tierra caliente y no estoy acostumbrada. Así que pasamos a Me Hieres, una canción aquí muy dramática. Espero no se me asusten, que vengo toda cute. Y voy a cambiar el drama. Y dice: 12 menos 5, ya estoy en el abismo. Mi mente quiere que cargue el crucifijo, pero no dejo que me coman los recuerdos tan jodidos. De tu aroma en tu boca en la tela, buscándome la perla, yo deseando lo que era mejor que tu mano en mi cadera. Asquerosas y fatales, también paralizante, mi cerebro en shock, no supo cómo hablarte, cómo decirte que me dejaras ir, que esto así no me gusta a mí, que me hieres, me hieres, me hieres, no. ¿Cómo decirte que me dejaras ir? Que esto así no me gusta a mí. Que me hieres, me hieres, me hieres, son. Dijiste que yo era la Calcuta, ahora que soy. Vaya que disputa, ya no sabe cómo defenderte si no te he dado frente. Porque le dice cosas a la gente. Diferente este hombrecito, se pintó de blanco y ahora se manchó con amarillo. Resulta que no eres más que un triste tipo. Vaya triste tipo, no, no. ¿Cómo decirte que me dejaras ir? Que esto así no me gusta a mí. Que me hieres, me hieres, me hieres, no, no. ¿Cómo decirte que me dejaras ir? Que esto así no me gusta a mí. Que me hieres, me hieres, me hieres, no. ¿Quieres ser mi amigo? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué eres tan bueno conmigo? No, gracias, no quiero más desgracias con mi mente. Ya tengo suficiente, tan decente que te ve la gente. Dicen que soy mala, muy, muy mala gente. Pero, yo sé de algo que tú quieres esconder. ¿Cómo decirte que me dejaras ir? Que esto así no me gusta a mí. Que me hieres, me hieres, me hieres, no, no. ¿Cómo decirte que me dejaras ir? Que esto así no me gusta a mí. Que me hieres, me hieres, me hieres, no, no. Que me hiere mucho. Tú me hieres mucho. ¿Cómo decirte que me canción es eso, esos momentos de pensamiento, cosas que uno no hace o hace? Yo creo que si todos escribiéramos canciones, todos, tendríamos buenas historias, ¿eh? Que contar. Uy, bueno, ya me estoy aclimatando, volviendo en mí, que todavía estoy temblando. ¿Se puede oír un poquito temblor esta? ¿Mi voz? Pasamos al sound y fuego, a ver si me pongo caliente. Esto creo que es una de las más difíciles que he escrito. para mí misma. O sea, vamos a ver qué tal sale. Yo sé que tengo una historia igual que como todos, bastante ordinaria. Primero a la primaria, luego a la secundaria, algunas clases extras, chuchería y chorradas. Primero me porté muy bien, después también. Yo en el club de los losers me sé mover. Perdedores conmigo, decía yo. Querían hundirme y me dije que no. Si tú quieres dominarme, primero ven a vencerme. Tal vez tengas un chance, pero si lo pierdes te muerdo con mis dientes. He estado rebobinando, andando y ensayando, barreándome los discos cada vez que subo al carro. Mi jevo ya está harto, me quito por un rato y sigo tarareando, y sigo. Todo tiene su precio, igual siempre me la paso bueno. Viendo cómo mueve el esqueleto los guiris con mi sano y fuego, con mi sano y fuego. Todo tiene su precio, igual siempre me la paso bueno. Viendo cómo mueve el esqueleto los guiris con mi sano y fuego, con mi sano y fuego. No todo es color de violeta, a veces mi mente se pone turbulenta. Me saco las etiquetas, me pongo la chancleta y me pongo a escribir algunas letras. A veces quedan huecas, a veces quedan llenas, pero te digo que quedan muy buenas. Pa' bailar, pa' gozar, pa' llorar, pa' todo lo que usted pueda necesitar. Oferta 2x1, se ha ganado el guino. Pase por Go y también tomo un juguito, unas copitas y deje el porcentaje. Que todos los que comen también quieren cubaje, también quieren potaje. Todo tiene su precio, igual siempre me la paso bueno. Viendo cómo mueve el esqueleto los guiricón, con mi sano y fuego, con mi sano y fuego. Ah, ya llegué yo, otra vez, ha. Ya llegó John, abre la puerta menor que llegó. Tantas veces me quedé, tantas veces me callé. Y otra vez aquí ya llegué, esta vez se acabó. Voy a hablar, eso es, porque todo tiene su precio. Igual siempre me la paso bueno. Viendo cómo mueve el esqueleto los guiricón, con mi sano y fuego, con mi sano y fuego. Todo tiene su precio, igual siempre me la paso bueno. Viendo cómo mueve el esqueleto los guiricón, con mi sano y fuego, con mi sano y fuego. Yeah. La jirafa in the house. Y se fue. Yeah. Bueno, bueno. Esta es una de mis bases favoritas. Me encanta. Sound y fuego. Vamos a ver. Esta es muy graciosa. Se llama Ruptura de Corazón. Es verdad que yo no esperaba en mi vida poner la palabra corazón en ninguno de mis títulos, ¿vale? Pero bueno, esto empieza así. ¿Sabes? Yo solo quería que habláramos claro. Pero parece que es una de las cosas más difíciles de hacer. Hey, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va? Oye, me gustaría hablar. Quisiera confesar que rencores contigo no quiero dejar. No me gustó aquello que dijiste esa vez. Escúchame, como si quisieras estar aquí conmigo, mi pana. Deja de achacarme cosas, todos tuvimos nuestro papel. Pasado pisado, eso es lo que siempre decía usted. Yo te veo maquinando, te siento escribiendo, estás pensándolo. Sabía que sabías que me lo estaba guardando. Y me dices que sí y que no y no sé y tal vez puede ser. Nos veamos después, el lunes, el martes, el miércoles, jueves o viernes lo haré. O así puede ser. Tú dices que quieres ser mi amigo, pero no estás conmigo y ahora me traicionas nomás. Sí y que no, sí y que no. Ruptura de corazón. recuerdos que me ataban, transformaban mi realidad, nublaban mi mirada, idealizando nuestra amistad. Pero esto le sirvió muy bien a mi cerebro, para identificar el amor verdadero, ese que se construye con respeto. Y me dices que sí y que no, y no sé, y tal vez puede ser, nos veamos después, el lunes, el martes, el miércoles, jueves o viernes, no sé, o así puede ser. Tú dices que quieres ser mi amigo, pero no estás conmigo, y ahora me traicionas nomás. Sí y que no, sí y que no, ruptura de corazón. Dice sí y que no, sí y que no, ruptura de corazón. Sí y que no, sí y que no, ruptura de corazón. Sí y que no, sí y que no, ruptura de corazón. Sí y que no, sí y que no, ruptura de corazón. Y me dice sí y que no, y no sé, y tal vez puede ser, nos veamos después, el lunes, el martes, el miércoles, jueves o viernes, no sé, o así puede ser. Tú dices que quieres ser mi amigo, pero no estás conmigo, y ahora me traiciona nomás. Sí y que no, sí y que no, ruptura de corazón. Sí y que no, sí y que no, así está tú. Sí y que no, sí y que no, ruptura de corazón. Espera que tome un poquito de agua. Bueno, esta ruptura de corazón, qué cosa. Creo que me han roto el corazón más amigos que parejas. Ya lo digo, ¿eh? Creo que todos nos sentimos así. Bueno, esta canción es Todos mis días. Siempre es lo mismo, hundida que en el medio del abismo. Siempre es lo mismo, no. Distinto. Si cruzo al otro lado, se viene conmigo. Siempre es lo mismo. Oh. Suena la alarma, 8 de la mañana. Ya salto de la cama, se acabó el fin de semana. Despierto y cero atropelle. Me tomo un colacao y me pongo bien ready. Salgo con mi flow, usando pantalón. Disfruto del ambiente a mi alrededor. Ay, pero ¿qué pasó? Alguien ya llegó y me quitó el puesto. Siempre es lo mismo, los gajes del destino. A veces toca o no toca, amigo mío. Hay que aprender que así es la vida. Mejor me voy a otra esquina a hacer la mía. Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Siempre es tu misma, yeah. Hundida aquí en el medio del abismo. Siempre es lo mismo, no. Y no es distinto. Si cruzo al otro lado, se viene conmigo. Siempre es lo mismo, no. Pareces un disco rayado, me tienes caminando de lado a lado. Parece que no esté avanzando, pero créeme que lo estoy intentando. Porque di lo que tengo más, con lo que puedo dar, es lo que tengo y ya mi alma vuela. Di lo que tengo pa, con lo que tengo más, es lo que tengo y ya mi alma vuela. Cuando viene la poli, dicen que dejé de cantar por el COVID. Pero mejor déjalo así, si te sigo contando entro en frenesí. Siempre es lo mismo, ya. Siempre es lo mismo, no. Siempre es lo mismo. Hundida aquí en el medio del abismo. Siempre es lo mismo. otro lado se viene conmigo. Siempre es lo mismo, no. Yeah. Siempre lo mismo. Bueno, así al menos se siente. Que siempre lo mismo, pero es mentira. Hoy no es un día de siempre lo mismo. Y estoy aquí en Irola y Radia y estoy súper feliz. Y bueno, para cerrar, aquí vamos con No me importa nada. Para esos días donde no nos importa nada, vamos con todo. Esta base dura mucho, así que te aviso. Me levanto bien fresquita, bien tempranito. No, necesito al espejito. Digo que yo nací para esto. Digo que pronto me vendrá mi momento. Ustedes que no están atentos, ignorando mis intentos. Me duele a veces por dentro, pero yo puedo con esto. Renazco del cemento. Hey, hoy me levanté con buena cara, porque hoy no me importa nada. Hoy me levanté con buena cara, porque hoy no me importa nada. Hoy me levanté con buena cara, porque hoy no me importa nada. Hoy no me importa nada. Hoy no me importa. Entro a cientos de lugares buscando respuesta, vestida de lo que encontré detrás de la puerta. Aún así por mí, que vean lo que quieran. Aún así por mí, tú no me llegas. Mira que yo nací para esto. Mira que dame una pista y lo siento. Y me dice, niña, ¿cómo haces eso? Cariño, eso se llama talento. Ey, hoy me levanté con buena cara, porque hoy no me importa nada. Hoy me levanté con buena cara, porque hoy no me importa nada. Hoy me levanté con buena cara, porque hoy no me importa nada. Hoy no me importa nada. Hoy no me importa. Hoy no me importa. Y dice, me levanté con buena cara y digo, me levanté con buena cara y digo, me levanté con buena cara y digo, me levanté con buena cara y sigo. Hoy me levanté con buena cara, te digo que a mí no me importa nada lo que a ti te sale. A mí me sale muy barata. Mira que yo nací para esto. Mira que con el chiste lo siento. Mira que yo nací para esto. Dame una pista y lo siento. Hey, mira, esto se llama talento. Mira, niña, ya tengo el puesto. Mira, niña, haz la fila, que aquí ya no hay más fila. No me importa nada. Ya se fue. Otra vez. ¡Ay, que no se va! Que esto es una pista infinita. Ya yo lo dije antes de que empezara la pista, niña. Mira, si quieres improviso sobre esta pista. Mira que yo no como. Yo no como pincho, yo no como pincho. No, como con la cara, mira. Yo quiero un pincho de jamón serrano, por favor. Déjamelo, por favor, eso. Déjamelo. ¿Qué hambre me estás dando? Ay, yo quiero. Quiero un buen pinchito. Sí. Mira, aquí haciéndole. A mí no me pagan por publicidad de pinchos, pero yo promociono los pinchos. Hombre, es que joder. No sé, de donde sea. Es el producto de Euskal Herria, joder, por excelencia. Oye, pues ahora, a pesar de que no lo tenías pensado, nos vas a regalar un par de versioncitas, ¿no? Pues sí. Yo creo para cerrar y luego ya empezar con el versus. Pues sí. Así que otra vez, ya he hablado demasiado. Le voy a dar esta versión. Es una versión de Julieta Venegas, Eres para mí. Ahí va. lo oigo todo el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Oh, oh, oh. Eres para mí, eres, eres. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario y el mundo moviéndose. Sé que tienes miedo y que no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Oh, oh, oh. Eres para mí, eres, eres, eres para mí. Lo oigo todo el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Eres para mí, eres, eres. El espejo que da su reflejo en todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso si escucha tu voz llamándome. Sé que tienes miedo y que no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Teme sentir más de la cuenta, el corazón es un músculo, si no la te revienta. Extraño mírate de lejos, nos hacemos los tontos, parecemos más viejos. Tiempo, ¿quieres más tiempo? Mírame la piel, ¿no ves acaso lo que siento? Tú eres para mí, yo soy para ti. El tiempo me lo dijo cuando sopló suave. Sí, yo sé que tienes miedo y que no es un buen momento para ti y para esto que nos viene. Y yo sé que tienes miedo y que no es un buen momento para ti y para esto que cuenta. Tú eres para mí, yo soy para ti. El tiempo me lo dijo cuando sopló suavecito. Eres para mí, lo oigo, lo oigo. Eres para mí, eres para mí. Y bueno, y nos vamos con la canción estrella. Yo canto en las calles de Bilbao. Esta es una de las canciones favoritas de Bilbao. They say, oh my God, I see you walking by. Take my hand, my dear, and look me in my eyes. Do not you stop me that while I was passing by. Now I beg to see you then just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. Things you do, people. They say, move for me, move. Esto fue Dance Monkey de Tones and I. Es una de las favoritas de mi público. Mi público conocedor de la calle, que siempre me recibe muy bien. Pues esto ha sido el concierto. Aquí termina. Una maravilla. Se ha escuchado gustísimo, por lo menos desde aquí. Y esperemos que los que estéis ahí al otro lado del aparato lo disfrutéis. Lo intentaremos subir en vídeo también. Sí. Intentaremos hacer un montaje a ver qué sacamos de ello, pero vamos, que... Aquí está mi carita. Sí, bueno, los medios de la Irola. Hubiera estado guay una mezcla de imágenes de yo todo flipado, moviéndome mientras cantabas, pero he grabado un trozo de vídeo que igual podemos meter en plan coña para meterlo. Lo vamos a hacer. No tengo, espero poder engañar a alguien, porque yo personalmente este tipo de cosas. En cualquier caso, antes de empezar con el verso, yo creo que es un buen momento ahora, sí, para que nos cuentes proyectos futuros en relación a Bárbara la Jirafa. ¿Dónde vas a tocar? Si tienes cosas para que la gente sepa y vaya, cuéntanos un poco. Pues bueno, actualmente no hay un concierto a vista, o sea, a futuro, por ahora. Pero tenemos mi música propia, que la estoy subiendo en mi canal personal. También ya está en todas las plataformas como YouTube, Spotify. Pueden encontrar estas canciones, exactamente las de las pistas aún no, pero van a encontrar un material anterior a este que es en inglés. Y ahorita vamos con el próximo, lo que viene sería el álbum en español, que lo estoy creando aquí junto al Ukelab, que es un espacio donde se aprende ukelele, se toca ukelele, se hacen ukedadas. Y ahí vais a grabarlo, ¿no? Vais, sí, a aprovechar, ¿no? Yo grabo allí en el Ukelab, estoy sacando con colaboración junto con Ukelab este segundo álbum, que sería ya un álbum, ¿no? El álbum en español. Propiamente tuyo. Sí, propiamente ya. Tocado por ti, o sea, 100% sí. Bárbara la Jirafa. Sí. Esta vez sí viene con todo. ¿Y qué otras cosas? Tenemos mis clases de canto. Yo doy clases de canto todos los viernes y los domingos. No sé si puedo decir los lugares. ¿No? No, vale. No, adelante, adelante, adelante, adelante. Vale, doy clase de canto los viernes en el espacio del Saup, en Zorrosaure. Y los domingos en el espacio de COPS SF34 en San Francisco. Son todos espacios de coworking y súper amables y abiertos. Perfecto. ¿Y qué más tenemos? ¿No hay ningún concierto entonces? Por ahora pronto no. Está un poquito suspendidos con la cuestión de la pandemia. Sí, la cuestión del virus realmente ha puesto cuesta arriba. Otra vez. Los otra vez nos ha vuelto arriba y abajo. Esto es como una... Esto es una montaña rusa insoportable. Sí. Porque planeaba, ¿eh? Ya teníamos algunas fechas confirmadas. Yo tenía algunas fechitas, pero me las han cancelado justo en esta oleada después de diciembre, que ha sido... Molesto. Pues esperemos que para finales de mes ya empiece otra vez a funcionar la historia. ¿Y qué iba a decir? Pues con esto voy a poner una cancioncita, así yo, para que veas, porque yo creo que sospechas que has intentado provocarme con las canciones que has elegido, sí, pero te vas a dar cuenta de que no estoy tan lejano a mí. Tan lejano tengo un lado melódico. Sobre todo porque has elegido muchas cantantes femeninas. Y yo creo, espero y quiero sorprenderte. Voy a empezar con una chica llamada Corinne Bailey Rae. Corinne Bailey, sí, ya la conozco. Que imagina que le vas a conocer porque, o sea, si tuvieras que telonear a alguien, yo creo que encajaría muy bien. Yo siempre canto muchas de ella. Hay muy bonitas de ella. Te pega mucho. Yo cuando he pensado en ti, me he acordado de ella, que vino a tocar hace unos años un par de veces seguidas a Bilbao. Qué envidia. No pude verla. Encima vino, ¿en no creas que vino a sitios... No, vino a sitios baratos, espacios así como compartidos. Sí, es que el mundo del jazz no es una cosa muy demandada por el público. Lo que pasa es que, bueno, esta lo hace de una manera que es más paladeable para el público en general. Sí, porque ahorita el jazz está evolucionando, se está como modernizando, haciéndose un poco más tragable para poder abrir, ¿no? Porque el jazz... Es precioso, yo lo amo. Yo estudié canto jazz en la uni y lo amo. Pero es verdad que a nivel de público general es un poco es muy difícil. Minoritario a estas alturas de la película, pero bueno. Y Corinne es una de las mayores representantes actuales del jazz. Así que de las jovencitas. Pues dale. Vamos a poner esta canción. Golpéame con Corín. Young and Foolish. Música más en un mediodía, que aunque aquí estamos un poco a la sombra, aunque te está empezando a entrar la luz ya. Sí, ahí viene. Ahí viene ya. El sol. El sol llegará a mí, al fin. El sol. El sol este a más que me encanta, es el sol de diciembre y enero, el sol de invierno que es bajo, pero que no te. Me encanta. Low December Sun. Es una canción que no va, no pega el caso para el programa de hoy, pero que quiero ponerla pronto porque es. El otro día. Iba en bicicleta con un amigo y tenemos un aparatito para que suene la música cuando vamos andando por el bici. Y sonó una canción que se llama, en castellano traducida como Sol Bajo de Diciembre. Mm. Y era diciembre y estaba cayendo el sol bajo. Fue perfecto. Fue como sincronización. Total. Sincronización de vida. Eso, es una de las cosas más bonitas que hay. Sí, ¿eh? Ha pasado. Ha pasado y pasa y que pase siempre, por supuesto. Entonces, hay canciones para cada momento. Vale, yo... Dime a ver de lo que me diste, ¿qué quieres que suene ahora? Pues bueno, podemos ver, para escuchar un poquito la diferencia de todo lo que ha cambiado el jazz, podría poner la de Ella Fitzgerald, de Airmail Special, que es una de las cosas más salvajes que puedo escuchar a nivel vocal y musical. Es muy bueno. A mí Ella Fitzgerald es mi favorita. Del jazz. Soy muy fan del jazz, que llamo yo el jazz viejuno. Ya. Pasa que, claro, cuesta como uno hablar del jazz porque apenas uno dice Ella, ya la gente piensa que no. Que hay solo Ella Fitzgerald es lo que conoces, y no es así. Pero ella es una. Es la grande, es una de las grandes. Pecaría no reconociendo a Ella siempre, ¿sabes? Es que, Dios mío. Te pueden gustar o no los Beatles y los Rolling Stones, pero son los más pero grandes. Pero son del lo rock. Que son, o sea, claro. Así está la cosa. Y yo te voy a poner, las vamos a poner seguidas, porque yo creo que así va a ser más chulo. Te voy a poner a Dinah Washington. Vale. Otra grande. Sí, sí, sí. Y yo creo que va a estar muy bien, porque así vamos a entender parte de lo que es Bárbara la Jirafa, la parte clásica, vamos a decir, ¿no? De Ella Fitzgerald, como bien has dicho, la canción Airmail Special. Uh-huh. Y de Dinah Washington, la canción A Slick Chick. Ah, ya sé. On the Mellow Side. Sí, sí. Ahí va. Ese Airmail Special es un reto para mí. Ya no, normal, digo. Joder. Bueno, para cualquiera, ¿eh? Ole. Grande Ella, grande Dinah, ahí va el versus con Bárbara la Jirafa. ¡Pum! Jack, you'll holler murder and swoon, swoon. you know that's the lick. Gee, but I'm a killer man. I'm on the mellow side. Pues allá, allá está Odina. Pura candela. Dándole buen contraste al scat singing de Ella. Sí, Y también puedes ver el contraste entre Corinne Bailey y el jazz de antes. Sí, o sea, claro. Bueno, obviamente... A mí me gusta el jazz moderno y me gustan los grupos que incorporan jazz como Corinne, porque no es estrictamente jazz. No. Pero sinceramente, no sé por qué, si es por llevar la contraria, pero a mí el que más me gusta es el viejo. Claro. Lo me que gusta pasa ese que... toque de... De, como de grano que tiene. El color, exacto. Ese color que tiene actualmente es muy difícil encontrarlo porque los equipos han mejorado mucho. Demasiado. Y esas, claro, y esas grabaciones eran ambientales. Y eso hacía esa sensación de viejito. Ese ya. Color viejito que sí, pero bien, pero lo viejo, llamamos bien. Viejito, pero realmente era lo de lo moderno de ese momento. Claro, lógicamente. Y se conseguía era solamente con grabaciones ambientales. Sí, sí, con poner los micros ahí. Y de una sola toma, en plan toda la banda en todo. No, el tocaban en directo, era un concierto divino. En directo, básicamente. Alguna vez, igual se hacía lo que llaman, que sabrás tú, no, ¿verdad? De alguna voz que igual no sé qué, pero muy difícil. La postproducción era bastante, por eso, vamos a llamarla cavernícola, ¿no? Claro, bastante, pero es que ese cavernicoliquismo, si es que inventamos la palabra. Rústica, exacto, sí. Yo creo que hacía que sonara más vivo. Sí, suena más natural. Mira, eso siempre va a ser así. El estudio, o sea, la música por estudio está limpiecita y pulcra y es muy guapa, ¿no? Pero es verdad que en vivo siempre se consigue un impacto y escuchas la canción en vivo, la vives. O sea, yo sé que a la gente le gusta mucho más estar en vivo, así sea, no una persona famosa, ponte sí, yo. Sí. Prefieren verme a mí ahí en vivo sí, que grabada. No, eso es una realidad como un templo. Es verdad que no tiene eso otro color. ¿Cuál es la siguiente? Cuéntanos. Pues bueno, yo quisiera mostrar a una cosa completamente... No te cortes. Bueno, voy por la chica que me inspiró a mí o fue una de mis inspiraciones a la hora de cantar, que se llama Pumplamoose. O sea... Ella. ¿La he conocido por ti? ¿Sí? Sí, no sabía. Divina. Una pareja, ¿no? Son. Sí, son una pareja. Se llama el dúo se llama Pumplamoose. Y te he pasado su canción que se llama Bust Your Kneecaps. O sea, lo que significa, ¿no? Sí, romperte las rodillas. Es muy graciosa toda la canción en sí. Es buenísima. Ya, pero ojo, el título me ha hecho muchísima gracia porque no les pega nada. No, para nada. Pero sí, esa es la canción. Vale, pues tú... Yo esta no, como no la he escuchado, no me ha dado tiempo, no sé qué voy a poner como respuesta, así que vamos a escucharla y luego respondo. Vale. Selección de Bárbara la Jirafa, la segunda del Versus, Desenterrador, Pumplamoose, Past Your Kneecaps. Ahí estamos. Forever, honey, believe me, I'll have your heart on a platter. Might you recall, we've got a small family business, and the family won't like this. They'll bust your kneecaps, ooh, up-dee-doo, up-dee-doo. They'll bust your kneecaps, ooh. No chump, then you go so far, I'll tell Uncle Rocco to call off the guys with the crowbars. You call it crime, we call it smart family business, and the family is No, está muy bien. Sí que me ha sacado un poco del eje, me ha dejado un poco ahí, porque no tengo nada de lo que he traído que encaje con ello, pero realmente poco me importa, porque lo que estamos teniendo es sin querer, si te has dado cuenta, la mayoría de tus selecciones son chicas. Sí. Y no, es que es perfecto. Ahora. Así que lo que vamos a hacer, vamos a intentar que sea solo de chicas. A ver si conseguimos que el verso sea entero de chicas, porque va a quedar como muy curioso. Pues vale. Y ahora voy a llevarte al pasado. Okay. Voy a obligarte a que la siguiente elección sea. Igual no, igual coges y una de las cosas que más me ha sorprendido, lo de Stromae. Que no conocía, que me ha dejado. Para no esa tengo una canción de respuesta perfecta. Yo te iba a decir, oye, hay un chico, ya te digo. Ya, pero ¿es transgénero o es el videoclip? No, él es el videoclip, pero no es trans. Es no, que, no. Joder, es que el video es. Que es tope loco ese pan, me encanta. Y el vídeo es brutal. Mejor. Creo que es. La palabra desconcertado, yo creo que define muy bien como mejor. Pero me llevó rápidamente a la que va a sonar después, pero no nos adelantemos. Vale, sí. Ahora voy a ponerte a una señora, una mujer que si no conoces, deberías de enchufarte a ella porque es una maravilla. Se llama Sister Rosetta Tharpe. Es una cantante gospel, de una familia de cantantes de gospel, que su padre era ministro de la iglesia y en Estados Unidos, y cantaba en los coros y tal, y poco a poco fue desarrollando una carrera, pero lo que más me gusta de ella era que es gospel, blues, jazz, pero ella tocaba la guitarra eléctrica, y los videoclips que hay de ella son una maravilla de ver. Verle a una señora de estas afroamericana, claro, pero ya señora. Me suena. Con un abrigo que no se quitaba el abrigo nunca, una pinta como de. Y con la guitarra, que encima es la que usa la guitarra CDC, es la misma. 40 años después, pero es la misma guitarra. A mí me encanta. Me suena mucho esa descripción, aunque hay otra cantante también, afroamericana, creo yo, que también se pone un abrigo. Y ella es bastante grande, ¿no? Es una chica grande. ¿Sí? Y toca un bajo. Ah, no. Ya sé que... ¿Tú sabes cuál es, no? Me está por ahí, pero sí, no creo viniendo, que sea la misma. Pero en cualquier no, caso. Puede que no sea ni igual. Espero claro. Descubrirte a alguien, porque sí, a mí de verdad que esta señora... Olé. Sister Rosetta Tharpe. Y la canción se llama Shout, Sister, Shout. A ver. Sister, shout. Shout. Sister, shout. Shout. Sister, shout. Tell the whole world what it's all about. Now listen, everybody, to the precious word. I'm gonna do some chirping, and I ain't no bird. A reason for mole, a reason shout. Yeah! Shout, sister, shout. I'm telling you. Shout, sister, shout. Yeah! Tell the whole world what it's all about. That's a way to be brilliant, a way to be a fool, a way to get to heaven, observe the golden rule. A way to get a sweetheart, a way to get a wife. But the day you quit me, brother, that's the way you lose your life. Shout, sister, shout. Yeah! Shout, sister, shout. Oh, boy! Shout, sister, shout. Yeah! Tell the whole world what it's all about. That's a reason for a mountain, a reason for a hill, a reason why a doctor gives a patient a pill, a reason to dance, a reason to sing, but there ain't no reason why a band can't swing. I can understand the birds and I can understand the bees. Sister, I can even understand why a rat eats cheese. I can understand my dog. And I can understand your cat. Well, fill me full of rhythm. Can you understand that? I got you covered, sister. Sister, shout. Hallelujah. Shout. Sister, shout. Hallelujah. Shout. Sister, shout. Hallelujah. Tell the whole world what it's all about. I'm gonna shout. I'm gonna shout. Pues ahí la tienes, más clásica que el clasicismo. Brutal, brutal. Y aquí no toco la guitarra, ¿eh? Pero hay un videoclip. Tú ya sabes que en el jazz clásico, con todo el segregacionismo que había en Estados Unidos, muchos intentaban cuando podían ir a Europa, donde la situación era bastante mejor. Sí. Porque ahí pues no había tanto, aunque había, por supuesto que había un racismo brutal, pero comparado con el de Estados Unidos, digamos que había mayor aceptación y podían hacer giras y podían ir a sitios, no le decían tú no puedes entrar aquí. Entonces gustaba mucho de visitar sobre todo el Reino Unido, que es de alguna manera el país hermano de los Estados Unidos en este tipo de situaciones. Y Sister Rosetta Tharpe fue a Estados Unidos, hizo una gira. Y hay un videoclip en YouTube que te recomiendo ver, recomiendo a todo el mundo ver, en el que sale tocando en una estación de tren. A un lado de la estación está ella tocando con un ampli pequeñito, una guitarra eléctrica. Y yo creo que no hay instrumentación más que eso. Y luego al otro lado todo un público de como de mods ingleses de los 60. Sí. Ahí sentados, un frío, por supuesto. De hecho, supuestamente está lloviendo en el videoclip. Y la canción se llama Didn't It Rain. Y es... Sí, no sé, es una gozada. Pues gozada. me lo voy a buscar porque está muy bien. Me interesa mucho. ¿Qué me vas a elegir ahora? Pues voy a irnos a... No sé si irme por lo cómico o por un recuerdo. ¿Qué prefieres? ¿Cómico o recuerdo? ¿Cómico qué va a ser? Tenacious D. Cómico sería algo gracioso. No, pero Tenacious D. Es que vas a decir. Ah, no, la de Tenacious no. Es que digo porque esa también tiene su punto cómico, ¿no? Sí, pero qué raro, yo no he puesto ninguna de Tenacious aquí. Pues estaba elegida. Ah, la pues tengo aquí. La de Dude, ¿no? Dude. Ah, pues vamos con Tenacious D, de una que también es cómica. Guay. Bueno, esa no es cómica, esa me encanta. Pues nada. O sea, me la he tomado en serio, ¿eh? Está. Sí. Está. Ya, pero es él. Es él, ¿no? Yo lo amo. Es gracioso, porque cuando era pequeña, sí, decía, él me gusta. Y mi madre, ay, un hombre tan chiquito y gordito, ¿qué te va a gustar? Y yo, no sé, tenía pero un me encanto. Gusta. Bueno, es que me gusta. El encanto que tienen personas, sí, no por los atractivos básicos. No, es su actitud, es su actitud y su cero rollo, ¿sabes? Y no, cero complejos. Cero complejo, cero rollo, exacto. Cero enrollarse con cosas, que soy pequeño, que soy eso, nah, se la suda, me encanta eso. Vale, pues es una maravilla. Entonces vamos a poner esta canción que es la primera, también la he oído por primera vez. ¿En serio? Ay, ahí va, Tenacious D, es decir, Jack Black. Jack Black, para los que no sepan. Dude, I totally miss you. Tronco, te echo de menos. Thank you. really miss you. I really fucking miss you. I'm all alone, all the time, all the time. Dude, I totally miss you. The things we did together. Where have you gone? Totally miss the honesty in special times and honestly. I totally miss the fucked up thing you do. Dude, I totally miss you. I totally miss you. Dude, I totally miss you all the time. Honesty in special times, and honestly, I totally miss the fucked up thing you do. Dude, I totally miss you. I totally miss you. Dude, I totally miss you all the time. Totally miss the fucked up thing you do. Dude, I totally miss you. I totally miss you. Dude, I totally miss you all the time. All the time. Aquí tenemos al sinvergüenza Jack Black en su disfraz de Tenacious D. Y ahora vamos a poner una canción con un sentido cómico mucho más enterrado, con la ironía y la confusión y el contraste como protagonista. Una de las bandas de pop inglesas más maravillosas de la historia y que para el desenterrador son como una piedra elemental de su gusto musical, sobre todo en el terreno del pop. Son los Smiths del Reino Unido. Y suenan así. Y yo creo que tienen como. Les veo una relación, pero de una manera completamente que yo solo entiendo. Pero vamos. Se llama. La canción se llama Sheila Take a Bow. Okay. Sheila. Ponte. O sea. Póstrate, vamos a decir. Y habla un poco de las confusiones de identidad sexual. De bueno, de lo que sufre un adolescente por ser adolescente. Okay. Y aquí va, pues, después de Tenacious D, de Smiths, ¿quién diría que podría ocurrir estar esto? Juntos, esas dos cosas. Sheila, take a bow. Boot the grime of this world in the crotch, dear. And don't go home tonight. Come out and find the one that you love and who loves you. The one that you love and who loves you. Is it wrong not to always be glad? It's not wrong, but I must add. How can someone so young sing words so sad? Sheila, take a bow. Boot the grime of this world in the crotch, dear. And don't go home tonight. Come out and find the one that you love and who loves you. The one that you love and who loves you. stride. La la la la la la la la. I'm a girl and you're a boy. La la la la la la. La la la la la la. She'll take a, she'll take a bow. La la la la la la la la. Throw your homework onto the fire. Pues así están los Smiths después de Tenacious D. Qué nos ofreces ahora? Pues para no romper la línea y chicos, ¿sí? Vamos a ir con Stromae ya. Y me viene perfecto porque lo que va a ir después lo voy a decir ya porque ya lo tenía pensado desde el principio. Sí, ya, ya estás spoileando de hace rato. Así que... se llama, se hacía llamar Anthony and the Johnsons. Okay. Se llama Anthony Hegarty, pero es transgénero. Y se ha, ha pasado por todo el proceso y ahora se hace llamar Anoni. Y bueno, en este momento en el que vamos a escuchar todavía no había terminado, descubierto, no había descubierto, se había descubierto a sí misma. Y aún así pues había grabado esta canción que es un himno no gay, absoluto. Y es una canción hiper bailable. Tuve la fortuna de ver al grupo con el que canta esta canción en un festival. Uh-huh. Y buah, o sea, no te puedes estar quieto. Qué guay. Porque es una gozada el videoclip, que no sé si es oficial que hay, está muy bien además. En cualquier caso, va muy bien porque el de Stromae, el videoclip también es, juega un poco con las identidades sexuales y con el... Es parecido a la de Stromae, ¿en qué te pasé? Eso es, entonces vamos a poner Stromae, la canción se llama... Stromae, tous les mêmes. Tous les mêmes, todos los mêmes. Tous les mêmes, todos los hombres, sí. ¡Ah, claro! Tous les mêmes. ¡Ah! Yo creo que memes de memes. ¡No! Todos los hombres en francés. Mira que no hablo nada francés, pero esto que sí me gusta mucho. Vale, y luego de Hércules and the Love Affair, que es la canción con la que colaboró Anoni. Okay. La canción se llama Blind. Yo creo que van a ir muy bien las dos. Así que os dejamos. Además, son súper bailongas, así que bueno. Vale, eso es, perfecto las dos. Preparaos. Stromae, tous les mêmes. Hercules and Love Affair, Blind. Tous les hommes et tous les mêmes. Macho, mais tu prends de ma vie est infidèle. Si prévisible, non, je ne suis pas certaine. Que tu le mérites, avec de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi, tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais, moi je suis belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sur tout prochain rêve. Tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sur tout prochain rêve. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes. Anoni. Súper cañera, me gusta. Uf, está me para, gustó, para de ir de fiesta. Sí, sí, sí. Es que, oh, ahí. Es que tiene un groove, una maravilla. Sí, total. Han quedado muy bien, yo creo que han encajado muy bien las dos. Sí, además. ¿Qué nos dices ahora? Pues bueno, estoy pensando que sí, voy a ir por el recuerdo, ¿ya? Pues el recuerdo es de cuando jugaba Guitar Hero en el Play 2, en PlayStation 2. Jugaba mucho con mi papi y con mi primo. Y no sé, me hace mucha ilu que ahora yo esta canción la uso para algunos conciertos incluso, y que hay mucha gente que no la conoce. Al menos aquí he visto. Y quiero que la conozcan. Se llama Barracuda y es de una banda que se llama Heart. Que de Heart han escuchado muchas, pero esa exactamente no. ¿Qué pasó? No la tengo, no me la pasaste. ¿En serio? Yo te la había pasado, pero bueno, no pasa nada. No, me refiero a que no estaba en la lista. Porque de la misma manera que sí estaba la de Tenacious D. Sí, qué raro. No sé, no llegó la Barracuda, la conozco yo, ¿eh? Ah, sí. Joder, Heart aquí fue muy popular en los 80. Oh, pero ¿sabes qué? Cuando digo, oye, ¿has escuchado esta de Heart? Y me dicen no. No es la más, a ver, fue, yo creo que Barracuda fue más popular en Estados Unidos ya, que en Europa. Ya, es que bueno, como también yo vengo del otro lado del charco, tú sabes, lo que es famoso allí es famoso abajo también. Mira, me las voy a arreglar, no voy a decir nada. Los que estén escuchando el programa hoy sábado no van a poder, pero me las voy a arreglar para que suene esa canción después del programa. Voy a hacer truquillos y va a sonar la de Heart, la de Barracuda, no te preocupes. Pues listo, para que quede reflejada. Ok, entonces paso a otra, ¿vale? Paso a eso otra. Es. Vámonos por otro recuerdo, para no dejar los recuerdos ante lado. Esperemos que sería lo tenga. ¿Eh? La de Paramore. Sí está. All I Want. Sí, sí, sí. Además, okay, tengo la respuesta preparada. ¿Ah, sí? Así que mira, perfecto. Mira. Ok, esta de Paramore ha formado parte de mi adolescencia y preadolescencia. Paramore la he visto, ha crecido conmigo, la he visto crecer, ahora tiene hasta un hijo, o sea... Sí, sí, no, claro, ahora ya... Es como mi familia. Esta Hayley Williams se llama la cantante de Paramore. Sí, no, lleva ya años, lleva ya sí, 20 años fácil. Sí, sí. Bueno, no tanto, porque ella tiene como 30 apenas. Ah, no, ¿eh? Sí, ella está... Es que joven. Para mí, a ver, esa especie como de rock adolescente, vamos a decir, un poco popero, ¿no? Es un poco, sí, es un poco de 2008, 2008 vale, para adelante, sí. Pues hasta siempre en mi radar. Y entonces, claro, no sé si aceptar, lo ubicas. ¿Eh? No lo ubico. Yo creía que era de antes, pero luego lo comprobaré. En cualquier caso, vamos a poner la de All I Wanted, ¿no? Sí, ¿no es? Sí. No es muy conocida de ellas, así que por eso quería también, vale, perfecto, ponerla. Y yo como respuesta voy a elegir a una vocalista, que esta ya tiene un poco más de años. Okay. Se llama Martina Topley Bird, es de origen jamaicano, pero es británica. Y bueno, es una chica que colaboró mucho en los comienzos con un artista de trip hop llamado Tricky. Y en la mayoría de los discos las canciones tenían o coros de ella o cantaba ella. Okay. Luego yo creo que eran pareja y se separaron y dejó de aparecer. Hizo su carrera en solitario y uno de sus primeros discos es esta canción que va a sonar, que es bastante rockera, que por eso la quería poner con Paramore, que encima los coros los hace un cantante que es uno de mis cantantes favoritos. Yo creo que por el tema de la voz grave y todo eso, en otras cosas, se llama Mark Lanegan. Y okay, apenas hace unos coros, es todo ella, pero bueno, yo creo que van a quedar muy bien las dos. Así que Paramore, del disco Brand New Eyes, uh-huh, por mencionar a la peña, la canción All I Wanted, y Martina Topley Bird, del disco Quixotic, del 2008, ya que has mencionado el año, curiosamente. ¿Sí? Mira, 2008. La canción se llama Need One, así que aquí van. Vamos. El versus de Desenterrador con Bárbara la Jirafa. days, low stars and fire. If I went away, you could walk today. Time walks the world away, but screw me. Tienes a Martina, perfecta, yo creo. Me ha encantado los coros, todos los arreglos son muy guapos. No, es que esta peña. Muy guapo, muy guapo. Esta gente, el que canta. Así va a meter así, un poco, con un poco de morro. El que mete los coros, Mark Lanegan, es un hombre que estuvo en la época de Nirvana, del grunge, hasta a punto de morir de sobredosis demasiadas veces para recordarlo. Ha llevado una vida. Le pilló el COVID, estoy leyendo un artículo hace poco, le pilló el COVID para rematar, en 21, pues. Con 57 años y con una vida como la que ha llevado, y el tío se debió levantar de la cama en medio de los delirios, o sea, le pilló bien, sí. Se cayó por las escaleras, se ha roto las dos piernas, en coma, ha vuelto y está otra vez, o sea, es un gato, pues, tiene como 7 vidas. O sea, tienen que investigar su cuerpo, la medicina moderna, porque es... Y es el que mete los coros aquí, es uno de los vocalistas que más me gustan y me ha gustado poder encontrar un momento para presentártelo a ti. Es brutal, me ha gustado. Mark Lanegan y Martina Tobliver como protagonista, porque es de lo que se trata hoy. Salvo el momento de Storm Rae y, entre comillas, el de Anony, el resto es el momento de las chicas. Ya. En el día de hoy. ¿Qué me eliges ahora? Vamos con... Espero que lo tenga, ¿eh? Hay que adelantarse. Exacto, exacto. Creo que sí, pero oye. Yo también creo. ¿Georgia Smith? Sí, la sí. tengo. Sí, ok. Oh, mamá. Compredita. Compredita, sí. Eso es. George Smith es una... Cuéntanos un poco. Una artista nueva. O sea, bueno, entre comillas, tiene unos añitos, pero es nuevo. Sí. Y me encanta porque, no sé, tiene un color de voz súper guapo. Además que, bueno, ella de por sí es guapísima, guapísima. Y me gusta mucho la estética que tiene al cantar, al producir, el productor que tiene, me encanta también. Hay que darle un premio a todo el mundo. Conjunto entero, ¿no? Sí, yo creo que es muy buena y... ¿En qué género la situarías? Guau, me cuesta, ¿eh? Me gustaría como ponerle uno específico. ¿Es pop? ¿Ya está? ¿O? Yo sí, creo que lo generalizaría muy ignorantemente como pop, porque obviamente tiene muchas influencias, pero... Pues lo descubriremos ahora. Vamos a meterlo, ahora. Sí. Y a ver qué pongo yo, porque en este caso sí que no tengo referencias, así que voy a tener que esperar a que suene la canción para decidir qué poner. En cualquier caso... Aquí tenemos Georgia Smith y Predita. La canción es la tengo como single yo, aunque será de un disco. Sí, es un single. No, es un single porque está con esta, con Predita. On My Mind. On My Mind. Don't want to feel ya. Don't want you on my mind. Don't want to feel ya. Don't want you on my mind. Don't want to feel ya. Don't want you on my mind. On my mind. On my mind. Mind. Mind. Mind. Why not? Would I leave if you were everything I wanted you to be? When I saw what you did, who you were with, got me questioning the things that I believe. So I asked myself, do I let my mind? Now I'm growing wise to your sugar-coated lies. Nothing sweet about my misery. ¿Tienes algo que nos quieres contar? Aparte, pues ¿no? Sí, quería decir que, para aclarar, que es género R&B, soul, el género que maneja Georgia. Sí. Que le hemos dicho pop antes y en realidad... Bueno, es... ya, pero yo creo que tiene también algo de electrónica. Sí, claro. Quiero decir, la bueno. base, o sea, me refiero a ese rollo... Esa forma de sonar me recuerda al dubstep, que es un tipo de dub de baile, que yo creo que, vamos, que no es fácil. Sí, aunque esta es una colabo, recuerda. Ella tiene unas olas y ahí es que es muy cambiante, ¿sabes? También. Bueno, esa es la idea. Es bastante cambiante. Sí, es que eso me gusta. Era, una era en la que las mezclas son, porque tienes por todos lados antes, si te gustaba el pop y querías hacer reggae, como no te pusiera alguien reggae, igual no descubrías ni lo que era el reggae. Ahora tienes toda la posibilidad. Las fusiones, hemos fusionado. A mí me gusta, ¿eh? Creo que se crean mejores colores si uno se abre, ¿sabes? La mezcla es buena siempre. Si se hace bien, la mezcla es buena siempre. La comida con sal sola está bien, pero si le ponemos más cosas, queda mejor, ¿no? Sí, es una buena analogía. Y ahora voy a ponerte. Es un músico de, valga la redundancia, música electrónica, llamado Bonobo. Que bueno, lleva tiempo haciendo, mucho tiempo haciendo música, y generalmente era una electrónica un poco más experimental, aunque dentro del género el downtempo, que es más accesible. Pero con el tiempo se ha ido tirando hacia el mainstream. Y bueno, aunque ha perdido un poco de frescura, sigue siendo muy, muy notable. Y este disco, que se llama Black Sands, tiene una colaboración con una cantante de la que no tengo información, que se llama Andrea Triana, y la canción se llama Eyes Down. A ver qué te y os parece. Thank you. llega ya al final de este gran programa con Bárbara la Jirafa, con ese concierto brutal que has hecho y con este versus que ha quedado muy bien. Y se nos han quedado algunas en el tintero. Sí, muchas. Quizás muchas, para un futuro. Muchas. Sí, espero repetir. Yo encantado. Y bueno, este es el momento. Eso es, de terminar. Este es el momento de terminar. Yo soy Bárbara la Jirafa. Muchas gracias por recibirme aquí y por hacer este versus musical conmigo. Nunca había hecho un versus musical en la vida, así que... Idea propia, registrada. Tope guay, ¿eh? Registrada, ya saben, nada, cero robar. Copyright. Muchas gracias. Y bueno, diría, es el momento de Sandra Bernardo. Espero que les guste, una buena artista. Y bueno, ¿qué voy a poner yo detrás? Pues ya lo sé, porque así digo, no perdemos el tiempo. Muchas gracias, Bárbara, por venir. Aquí va una canción que te mandé en su momento para que escucharas. Se llama Glory Box. Ajá. La banda es Portishead, sí. Y una de las voces femeninas más alucinantes de la historia del pop, por decir, por generalizar. Así que es el momento, Sandra Bernardo, el búho, por cierto, ¿con el parece búho? Ser. Sí, disculpe que no lo pronuncie. No. Digo para completar, yo siempre estoy aquí para completar. Muy bien. Y Glory Box de Portishead, hasta el sábado que viene. Agur. too long. Too long.